Hola, hola. Somos urbanistas. Somos urbanistas. Eso creemos. Eso queda claro por lo visto. Creemos que somos urbanistas, pero no estamos convencidos. Hola, bienvenidos todos a Radios Urbanistas. Este es nuestro primer programa. Somos Guadalupe Granero, Edgardo Contreras. Y los vamos a estar acompañando en una serie de programas sobre las ciudades, donde vamos a hablar de experiencias que tenemos todos los días, de experiencias de luchas urbanas, de un poco de historia, un poco de las ciudades que son y un poco de las ciudades que nos imaginamos. La idea es ver un poco las ciudades desde la vista de un peatón y también como con una mirada un poco más especializada, pero esencialmente como una mirada más descontracturada acerca de lo que es la ciudad. Bien, y siempre crítica. Bueno, para el programa de hoy vamos a tener una serie de columnas, así que sin más, arrancamos con la primera. Bueno, la primera columna se llama, es un diccionario realmente de palabras sobre las ciudades, y en esa primera entrega vamos a hablar de la función social de la propiedad. ¿Qué significa ese término tan jurídico, tan legal? Vamos a intentar como describirlo un poco de distintos puntos de vista, pero sobre todo dejar de entenderlo de esta manera tan, tan técnica y que podamos incorporarlo en nuestra lengua diaria sobre la ciudad. ¿Sabías que en las constituciones provinciales de Córdoba, Catamarca, Chaco, Chubut, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Fe, San Juan, San Luis? Se hace referencia a la función social de la propiedad. ¡Chao! La función social de la propiedad es un derecho colectivo. Implica hacer un uso solidario y responsable de los bienes en beneficio de toda la sociedad. Así, todos podríamos vivir con dignidad. Este es un mensaje de la Asociación Civil Madre Tierra junto a FM Guayraquimbal, un espacio de encuentro. Bueno, la función social de la propiedad, como su palabra lo dice, es un término muy jurídico traído desde el derecho, desde los códigos, traído a los códigos civiles. En nuestras ciudades, la mayoría de países latinoamericanos está incluida la función social de la propiedad, sin embargo, con una mirada muy técnica y muy desde la jurisprudencia. En otras palabras, me parece que esto también se ha prestado para diferentes tergiversaciones acerca de lo que significa el derecho a la ciudad. En muchos países ha servido para implementar regulaciones, como en el caso colombiano, brasilero. Sin embargo, estas regulaciones también han determinado otras cuestiones que están en la discusión de las ciudades, de las actuales ciudades, inclusive de aquellas ciudades que no tienen muchas regulaciones en cuanto al uso del suelo, como el caso argentino, sobre todo en recuperación de plusvalías. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que forma parte de nuestra Constitución, dice en su artículo 21: toda persona tiene derecho a uso y goce de sus bienes, pero la ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. La función social de la propiedad es un derecho colectivo. Implica hacer un uso solidario y responsable de los bienes en beneficio de toda la sociedad. Así, todas y todos podríamos vivir con dignidad. Este es un mensaje de la Asociación Civil junto a FM Guayraquimbal, un espacio de encuentro. ¡Grita fuego! ¡Manténlo prendido! ¡Fuego! ¡No lo dejes apagar y grita fuego! Bueno, para finalizar esta sección, hacemos un poco de recuento de esto que significó la función social de la propiedad, de cuáles son sus implicaciones en el derecho urbano, en el código civil de las ciudades, y sobre todo esto que tiene que ver con los propietarios, no propietarios, o qué significa, qué relación tiene con el valor de uso de la ciudad, de las propiedades, de la vivienda. Y sobre todo, ¿cuál es el resultado en las actuales ciudades latinoamericanas, ¿no? ¿Cómo ha terminado esto como desvirtuando un poco eso que en algún momento se denominó la función social de la propiedad? Y que ha sido útil. Si hacemos un barrido general de definiciones acerca de la función social de la propiedad, vemos cómo cada constitución o cada país lo utilizaba a conveniencia propia. Entonces, es como interesante ver esto de la función social de la propiedad. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte, yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. Bueno, vamos con la segunda columna. Esta columna se llama Urbanotopías. Vamos a charlar sobre las diferentes utopías urbanas y también un poco sobre algunas distopías. A lo largo de todos los programas por venir vamos a ver algunas cosas de literatura, de cine, de series de televisión también. Es decir, distintos lenguajes a través de los cuales nos hemos imaginado las ciudades que no son, las ciudades que queremos que sean, o a veces las ciudades también que pareciera que inevitablemente van a ser en algún momento. Y como no podía ser de otra manera, hoy vamos a empezar con el libro de Tomás Moro, con Utopía, que es el que da origen a este término. El libro, para quienes no lo hayan leído, es un libro bastante viejo, es del siglo XVI. Tomás Moro escribe en un momento bastante particular de la historia europea, que es cuando se están conformando los estados nacionales. Él era, de hecho, cumplía un cargo, era canciller del rey en ese momento de Inglaterra, Enrique VIII, y era un pensador. Tomás Moro fue un humanista, un intelectual de su época, además de todas las funciones políticas que cumplía. Utopía es el relato de una isla que no existe. El libro cuenta un diálogo que el autor tuvo con un navegante que decidió separarse en algún momento de Américo Vespucio en alguno de esos viajes de la conquista americana. Y lo primero que llama la atención del libro es, por supuesto, su nombre, que era una palabra que hasta ese momento no existía. Utopía, que viene del latín, significa u, no, topos, lugar, es decir, refiere a no lugar. Utopía es el nombre de esta isla imaginaria que no existía en ningún lugar. Lo que Tomás Moro se imaginaba acá era una sociedad donde reinaba la justicia social y en la cual fundamentalmente había una base igualitaria en la construcción diaria. Y Utopía es un relato de cómo toda esa sociedad se organiza, no solo en sus relaciones, sino en el espacio. Y eso es lo que nos interesa también. ¿Qué se imaginaba en el siglo XVI Tomás Moro que era una ciudad ideal? Bueno, y en la tercera sección, la que más me gusta, por lo menos a mí, la callejera y, como decía, la cortina de la presentación. Porque es la de los vagamundos, como decimos. Es la sección. Entonces, de los vagamundos. Bueno, la canción de introducción, que era la de Compañía Ilimitada, llamada En la Calle. Entonces, bueno, un poco esa es la idea de esta sección, como hablar de cuestiones un poco más callejeras, mucho más de la vivencia nuestra, porque no, en las ciudades, como en las distintas experiencias que se pueden vivir en ciudades latinoamericanas y que están poco exploradas. En esta primera entrega, pues hemos elegido el Chorro de Quevedo en Bogotá. El Chorro de Quevedo como un espacio histórico, mítico, que significa, tiene una representación muy importante en lo que es la cultura, por lo menos del bogotano. Y bueno, esa es como la introducción de esta segunda sección. Mi nombre es Edison Martínez, soy narrador de cuentos hace poco más de 10 o 12 años, la verdad ya no cuento el tiempo. Y bueno, pues me dedico aquí a contar cuentos en Candelaria, en el Chorro de Quevedo, hace 12 años aproximadamente. También he estado fuera de Colombia, en Ecuador, en Perú, en Panamá, contando historias y dictando cursos de narración oral. Contamos historias, contamos cuentos, algunos extractados de libros o de tradición oral de distintos lugares del mundo. Y bueno, utilizamos diferentes herramientas del teatro, del circo, del clown. No nos centramos en un solo tema. Digo esto y haciendo claridad en cuanto a que no nos centramos solamente en hacer comedia, sino que utilizamos el humor como herramienta, no como fin. Es algo que es una tradición, empezando por nuestros abuelos, que pues cuando le cuentan a uno una historia, por más Facebook o por más cosas que hayan, lo real siempre nos va a llamar mucho más la atención. Nosotros pues seguimos haciendo el ejercicio acá de contar cuentos cada 8 días, pues sí, con la intención de que la gente se desapegue un poco a la tecnología. Cada uno crea de una manera diferente y singular. Yo por lo menos me crié en un lugar problemático de violencia, como es Florencia Caquetá, cerca de San Vicente del Caguán, donde hubo en un tiempo lo de la zona del despeje y una problemática social, política, bueno, en fin. Tengo algunos de los cuentos que se refieren mucho a esa violencia de ese tiempo y que aún hoy en día se ven. Por otra parte, la lectura. Y escribir que es lo más hermoso para poder sacar los cuentos. Y ya la musa de inspiración se depende si son cuentos de amor. Entonces, como les comentábamos en la introducción, el Chorro Quevedo es un espacio que está en el centro geográfico de Bogotá, el centro histórico, muy cerca de la Candelaria. Los que conocen Bogotá y han caminado por la Candelaria seguramente han llegado al Chorro de Quevedo. Es una especie de plaza del tipo de las ciudades medievales, una plaza con calles, pero no la calle que conocemos actualmente, totalmente paralela con sus dos dimensiones, una dimensión específica para el automóvil, sino una calle peatonal, una calle mucho más humana, digámoslo de alguna manera. Entonces el Chorro de Quevedo es un lugar justamente, como lo decía en el audio, es el lugar que se ha posicionado como de cuenteros, donde muchos artistas callejeros en Bogotá se acercan allí y hacen la exposición contando cuentos, contando anécdotas, contando chistes, y es como un plan bastante interesante y salido del ritmo de ciudad. Bueno, entonces para cerrar esta sección, simplemente invitar a todos los audientes, a los oyentes que puedan acercarse que puedan visitar Bogotá, que obviamente no dejen de ir al Chorro de Quevedo a escuchar un cuento, a tomarse alguna bebida local, caliente y fría. Hace un poco de frío, sí, no es como la canción que va a cerrar la sección de León Gieco, que dice que la cálida Bogotá, cálida en otro sentido, no encuentro el clima, pero totalmente invitados y bienvenidos a la ciudad de Bogotá. Caliente como el aguardiente. clarín que tome un poco de lo que traes, es una forma cariñosa que tiene. Bueno, y llegamos al final del programa, la última sección, Ciudades Rebeldes, que para presentarla también hoy está bueno contar que la historia de Ciudades Rebeldes, por lo menos en el urbanismo reciente, tiene mucho que ver con David Harvey, que es un geógrafo inglés que sistematizó y organizó y trató de pensar y poner una crítica sobre los diferentes movimientos de lucha urbana en las ciudades contemporáneas en finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Y hoy vamos a empezar con un caso icónico, que es el movimiento Pase Libre de San Pablo. ¿Qué plantea el movimiento Pase Libre? El movimiento dice: el transporte tiene que ser gratuito. Esa es la base de todo. Y nosotros nos preguntamos, más allá de que nos entusiasmemos, ¿cómo es que es eso posible? El movimiento viene trabajando esta idea hace mucho tiempo, hace ya por lo menos 10 años, aunque en realidad hubo algunas manifestaciones anteriores en otras ciudades brasileras. Y partiendo de la base de entender que como un servicio público tendría que ser pago no por quien lo usa, sino por quien se beneficia de ese servicio. Es decir, no son los usuarios los que tienen que pagar, sino que el usuario, que es el que necesita ese servicio para desplazarse por la ciudad, es el que tiene que acceder de forma gratuita y con un transporte de calidad. Hace eje también en una cuestión que a veces nos cuesta visualizar, que es que el transporte es un derecho que a la vez permite otros derechos, como por ejemplo la salud y la educación. Y el movimiento Pase Libre dice que ninguna salud, ninguna educación va a ser realmente pública hasta que el transporte no sea verdaderamente público. Bueno, esto fue el primer programa de Surbanistas acerca de las ciudades. Nos veremos en la siguiente entrega. Les agradecemos la compañía y los esperamos en el próximo programa.